Paro docente en Neuquén por la caída de un cielo raso sobre una maestra. Una docente neuquina está internada desde el martes por la tarde, luego de que el cielo raso del baño de la escuela 103 se desplomó sobre sus espaldas. Ariel Pino, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, ATEN Capital, reclamó respuesta del gobierno a los problemas edilicios. No solo este gravísimo accidente que sufrió una compañera de nuestra ciudad producto del abandono que sostiene el Estado provincial en las escuelas públicas de la ciudad y de toda la provincia, sino que además estaremos llevando el reclamo que distintas comunidades de toda la provincia vienen llevando adelante respecto a la situación de infraestructura. De hecho, en las próximas horas en la zona norte de la provincia, las seccionales Chosmalal y Andacollo de ATEN están convocando una conferencia de prensa para comentar el estado de situación allí. Por su parte, confirmó un paro y movilización para el próximo 4 de abril, al cumplirse 12 años de la muerte de Carlos Fuente Alba. Recordemos que recientemente la Corte Suprema de la Nación ordenó que se vuelva a dar sentencia a la causa Fuente Alba 2, que investiga el hecho represivo en su conjunto, en donde mataron al docente. El fallo neuquino había dispuesto el sobreseimiento de los 15 acusados. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.